eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Muy buenas tardes. Estamos en el primer programa de Tiempo Extra del año. Quienes habla Federico Moro. Pero no estoy solo en este programa, estoy acompañado por dos amigos. ¿Cómo andás, Jesús? Jesús Díaz va a hablar, ¿todo bien? Acá en la radio con los chicos, Fede Giacomo, Fede Moro, el profe, Fabián Ortiz. Vamos a hacer un programa de radio, vamos a hablar un poco de todo, deportes, música, política. Sí, es un programa, en realidad se llama Tiempo Extra, para hablar también de fútbol, pero también hay muchísimos temas para tocar. Obviamente, y muchísimos temas para hablar. Pero acá también hay un chico que también sabe muchísimo de música, quien está al lado mío, que se llama Federico Hija. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Hola, muy buenas tardes. Bueno, Fede, me alegro muchísimo. Bueno, hay muchos temas para tocar sobre el tema que tiene que ver con el deporte. Hay tema internacional, tema local y tema del campeonato de primera división. También hay muchos temas, pues, sobre hablar de Dulas. Pero bueno, vamos a hablar de la primera fecha de fútbol argentino, primera edición, fecha 27. Se va a abrir una nueva fecha, que todavía no está el campeón. Hay una pelea entre arriba y abajo, el tema del descenso y el tema del campeonato. Abren hoy un equipo que está muy, pero muy complicado. Dos equipos juegan el día de hoy, 19 horas por la fecha 27, Sarmiento y Junín contra Defensa. Sarmiento tiene que ganar sí o sí para sumar de 3, para que tiene que ver con el tema del promedio. 21-15, Godoy Cruz, Atlético Rafaela, Sábado 3 de junio, mañana, 14 horas, Tigre contra Vélez, 16-15, Temperley Talleres, 17-15, Rosario Central contra Colón, 19-30, Unión contra Ñuls, y 20 horas, Lanús con Estudiantes de La Plata. Lanús Estudiantes de La Plata, un partido muy atractivo para ver, juegan dos equipos muy importantes de la provincia de Buenos Aires, con un gran plantel los dos. Domingo 14 de junio, 14 horas, San Lorenzo contra River. River, que necesita ganar, que si gana en el día domingo y Boca saca un empate o pierde, River quedaría como único puntero del campeonato de primera división. 16 horas, Gimnasia de La Plata contra Banfield. 16-15, Belgrano Arsenal. 17 horas, Olimpo Huracán. 18-30, Atlético Tucumán, San Martín de San Juan. 19 horas, Boca Independiente, el clásico. Se va a jugar en la Bombonera. Boca, que quiere seguir arriba, quiere seguir manteniendo la punta. Enfrenta a Independiente, que viene de ganar por la Copa Sudamericana y viene de pasar a la siguiente instancia. Y el lunes cierran la fecha, el lunes 5 de junio, 19 horas, Quilmes, Patronato y Racing, Aldo Civi. Bueno, la gente del día de hoy nos está siguiendo por Radio La Posta 101.7, el programa que se llama Tiempo Extra. Muchísimo material, vamos a hablar con los chicos también de muchísimas cosas. Hoy por hoy, en la ciudad de Pergamino, en el día viernes, 14 grados, 14 grados, una probabilidad de precipitaciones de 0%, una humedad de 62 grados y viento a 14 kilómetros por hora. Eso es el día viernes, espero que estén pasando bien en este primer programa de Tiempo Extra. Fede, ¿trajiste algún material para hablarnos en el día de hoy, en el día viernes? Y estuve buscando algunas bandas que internacionalmente podrían venir a la Argentina este 2017. A ver quiénes son. Bon Jovi va a venir el sábado 16 de septiembre en el estadio Vélez Sarsfield. Bueno, Bon Jovi, un gran músico, genio, con muchos éxitos. La verdad que sí, que sabe tocar muy bien. Y un fenómeno. ¿Quién más? La verdad que sí. Va a venir Guns N' Roses, otra vez. Otra nuevamente, para llenar. Who. Ah, ¿sí? En Argentina. ¿En dónde van a tocar? En Estadio Único de La Plata. Estadio Único de La Plata. Recordemos que, si no me equivoco, tocó en River. Sí. El anterior. Sí, sí, sí. También. Y bueno, los GAN nunca van a pasar de moda. No, la verdad. Los GAN es una banda impresionante. Van a venir todos los años. Todos los años, sí, sí, sí. Aparte, una banda que pasó de generación en generación. Desde mi viejo la viene escuchando, así que imagínate. Es una banda muy importante en lo que es el ámbito internacional. Unos gastos también. Van a venir Aerosmith en Rosario. Aerosmith en Rosario. Rosario en cancha de... Estadio Gigante de Rosito. Cancha de Rosario Central, muy bien. ¿Te gusta YouTube? Me encanta, sí, sí, me gusta muchísimo YouTube. Me encanta, bueno. En el Estadio Único de La Plata también, miércoles 18 de octubre. 18 de octubre, bueno, ya tengo que ir sacando la entrada, entonces, sí, para ir a ver la YouTube. Tiene que ir apurando porque... Y sí, va a estar todo agotado. Al profe también le gusta mucho YouTube, sí, sí, sí. Así que, bueno, ¿hay mucho más material de música? Steve Bay. ¿Te gusta, ¿sí?, Steve Bay? No. A ver, si lo tengo que escuchar, lo escucho, pero no es que lo suelo escuchar todos los días. Bueno, si te gustaría escucharlo, entonces tenés que ir al Estadio Luna Park. En el Luna Park, toca Steve Bay, sí, sí, sí. Jueves 15 de junio, apurando la entrada, ahorrando la plata, porque si no nos quedamos afuera. Para sacar la entradita. La entrada. Bueno, Jesús, ¿Vos todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Cómo lo está pasando? Bien, la verdad, bien, tranquilo, contento. Bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es la vía de comunicación de la radio? Para llamarnos al 430954, estamos a su disposición. Para dejarnos mensaje, para contarnos a ver cómo está la gente en el día de hoy. Exacto. También podés llamar a través de WhatsApp, 1566-9644. El mío, el Fede, ¿cómo es tuyo el WhatsApp, Fede? Mi número de WhatsApp es 34 12 96. Para pasar alguna canción, para claro, hacer alguna recomendación, para contarnos tu día a día. Para pedirnos lo que ustedes quieran, lo que más les guste. Si nos quiere pedir un tema también se lo vamos a estar dando. Si quieren opinar de algo, decirle algún tema que les gusta, o saber de una banda, de cuándo va a venir en algún momento, o opinar de fútbol también lo vamos a estar diciendo. Así, ¿y el tuyo, Jesús, cómo es? Para las chicas, a ver si están interesadas. 2477-63-6711. Activen que se les va el muchachón. Bueno, Jesús, ese es el número, entonces. Sí. Vamos a meternos también en lo que tiene que ver con la primera B nacional. La primera B nacional que va a estar jugando Douglas. Y un Douglas complicado, un Douglas que tiene que seguir sumando de a tres de cara a lo que tiene que ver con el promedio. Douglas no la tiene fácil. No viene jugando también del todo bien, pero bueno, la fecha 36 de esta B Nacional arranca en el día de hoy, 25 horas, Estudiantes de San Luis contra Brown de Puerto Madryn. El segundo, que tiene 60 puntos, Brown de Puerto Madryn, por ahora está consiguiendo el ascenso. Mañana, 15 horas, Nueva Chicago contra Independiente Rivadavia, 15:30, Douglas contra Brown de Odrogué. Un Douglas que se encuentra en la posición 18ª con 39 puntos, y Brown de Odrogué se encuentra en la posición 9ª con 46 puntos. Sigue 14:30 horas Villa Dálmine Atlético Paraná, 17 horas San Martín de Tucumán contra Ferro, 19 horas Instituto Central Córdoba. El día domingo, 15:30, Los Andes enfrentará a Flandria, 17 horas Crucero contra All Boys, 17 horas también Gimnasia Jujuy contra Santa Marina, y cierran el lunes 5 de junio, 21 horas Argentinos contra Boca Unido. El puntero del campeonato, el equipo del gringo Heinze, jugador de Newell's, ex jugador de la selección argentina también, puntero con 65 puntos y por ahora está consiguiendo el ascenso. Hoy por hoy, Douglas está en descenso directo con un promedio de 1,224. Nada más ahí de Juventud Unida de Gualeguaychú, que bueno, Douglas intentará sumar de local, tendrá que empezar a jugar mejor a la pelota, mover mejor la pelota, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer fuerza para el rojo y negro, el equipo de nuestra ciudad. ¿Hay algún saludo, Fede, que te mandaron o algo? Te quiero mandar un saludo a mi amiga Meli Belido, que no debe estar escuchando, o no, quién sabe. Capaz no, durmió. No sabes qué te siento. Jesús, un saludito para alguien que sí, te está escuchando. Yo para mi viejo, mi abuelo, que hoy es mi primer día de radio y me están escuchando. Un orgullo, entonces. Sí, obvio. Un saludo muy grande para Nadia, Nadia Romano, que nos está escuchando también. Un beso muy grande. Y para mi vieja y mi tía, que también me están escuchando, así que también un beso muy grande. ¿Nos pueden contar a ver qué están haciendo? ¿Cómo les va, ¿no?, su día? Claro, ¿qué hicieron hoy o qué están haciendo? Pueden contarnos lo que sus sea, que acá lo vamos a estar diciendo. Exactamente. Pero claro, no hay ningún sus dudas. Tipo de... Sus dudas también, como que no. Así que, bueno, eso fue todo lo que tiene que ver con el campeonato de B Nacional, el campeonato de Primera División. Pero mañana hay una final muy, pero muy importante a lo que tiene que ver con el ámbito internacional. Porque mañana 15:45... van a estar enfrentándose la Juventus con el Real Madrid por la Champions League. ¿Para qué hincha, Jesús? ¿Cuál es el equipo que te gusta? Y yo mucho fútbol internacional. No mirás mucho fútbol internacional. No, pero creo que gana Juventus. ¿Gana Juventus por cuánto? No sé, 2-3-0. 2-3-0, listo. ¿Y para vos, Fede, quién gana? Y sí, la Juventus viene fuerte. Yo tampoco, no tengo ni mucha idea de fútbol, yo lo único que veo es Boca. Nada. Ah, le gusta mucho. Igual que yo, solamente veo River. Está bien. Bueno, se van a poner a pelear acá. Bueno, está muy bien. Bueno, para mí el gran candidato es el Real Madrid. ¿Por qué? Porque tiene historia con el tema de la Champions, es el más ganador de todo lo que tiene que ver con este torneo. Pero bueno, la Juventus demostró que es un equipo fuerte, un equipo competitivo. Y yo creo que está a la altura de poder superar al Real Madrid en conjunto merengue. Pero bueno, al Real Madrid nunca hay que darlo por muerto, porque tiene grandes estrellas, como Cristiano Ronaldo, como Jean Rodríguez, como Benzema. Y la Juventus también, la Juventus tiene para darle fuerza. Así que yo creo que va a ser un partido realmente atractivo. Se va a jugar 15:45 en Gales, en el estadio Cardiff. Muy lindo de ver. ¿Cómo? Unos tomates. Sí, sí. Unos tomates. Unos tomates. Nos van a estar pasando por la pantalla de Fox Sport. Así que bueno, vamos a estar atentos a ver lo que pasa con la final de la Champions. Me llegan muchísimos más saludos. Un saludo para mi tía Vivi, que nos está escuchando. Para Leonardo Yomayel también, que me manda un saludo desde que está trabajando, ¿no? Que está escuchando y dice muy bueno el programa y la verdad que hasta ahora me estoy informando bastante. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi tía que me están reprochando que no las saludé y que se están poniendo enojadas. No, no, que no se enojen, no se enojen. Así que, bueno, por ahora estamos acá en Radio La Posta 101.7. Bueno, hoy viernes, a ver, hoy viernes, los chicos, ¿qué hacen? ¿Vos, Jesuki? Hoy viernes, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Te tomas una cervecita? ¿Te quedas en tu casa? Una cervecita, me quedo en casa. De última, si sale algo, salimos. Si no, bueno, me quedaré en casa. ¿Ustedes? Yo no. Viernes tranqui, fin de tranqui, no se hace nada. No se queda nada. En casa tranqui. ¿Pero por qué? ¿Porque no tenés ganas o porque hay alguien dando vuelta que no? Y mirá, eso no se puede decir, pero... Claro, el estudio, el estudio. Es lo primero, principal. Hay que completar carpeta por acá. Así que, y nada, bueno, yo tranqui en casa. Hoy me quedo en casa, no voy a ningún lado. ¿Con la novia? No, para nada. Por favor. Yo me quedo en mi casa, tranquilo. Si surge algo, no creo que es nada, surgir nada, pero sí, me voy a quedar en mi casa mirando fútbol. A lo mejor después, si me invitan a jugar al fútbol, me iré a jugar al fútbol también. Pero bueno, eso se verá más adelante. Ahora estamos transmitiendo en vivo a través de internet también, en Radio La Posta. O si no, puedes descargarte la aplicación del celular. A través de Play Store, lo encontrás como Radio La Posta, no puedes escuchar desde cualquier lugar, desde donde estés, si estás con amigos, si estás en tu casa, si estás en la escuela también, aunque no se debe usar el celular en la escuela. ¿Usted usa el celular en la escuela? Y no. ¿No? Cuando hay que prestar en la hora del profesor Ortiz no lo usamos, ¿no? No. Sí, ¿no? Yo lo uso, qué bueno. Así que bueno. Estamos ahora 18:30 horas en la ciudad de Pergamino. Ya se está empezando a esconder el sol, qué feo el invierno, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vos sabés que a mí me gusta el frío. Ah, ¿te gusta el frío, Fede? Sí, me lo prefiero más que el verano, pero me parece que este invierno se está pasando un poquito el frío, ¿no? Se está yendo un poquito de más el y frío. Yo creo que vino de golpe el frío. Sí, vino muy de golpe. Yo soy de las personas que cuando están en invierno quieren que venga el verano y cuando está el verano quiere que venga el invierno. Y pero muchos piensan lo mismo. Sí. Ahora, yo creo que hay gente exagerada acá, exagerada en todo el mundo. Porque capaz que ya, hace un poquito de calor y ya anda de musculoso en la calle. Sí, no, eso no. Anda dando vueltas, eso me parece de muda, sí, de pancha, de cross. Sí, todavía no es. O ponerle, la gente, está bien, está haciendo frío ahora. Hace mucho frío que antes. Y por ahí tiene músculo y los quiere mostrar, los quiere lucir. Estuvo todo el invierno trabajándolo ahora que llegó un poquito claro, de calor. Claro, y bueno, eso es lo malo que tiene el invierno. Que cuando va, capaz que te mata el gimnasio o algo y lo tenés que lucir solamente en el verano. No sería mi caso, pero puede ser. No, el mío tampoco, pero bueno. Así que bueno. Eso es lo que tienen con el tema de ver que en el invierno, que bueno, hoy por... Y está bravo para salir en el invierno también. Sí. Estaba para quedarse en la casa tranquilo. Y no, está bravo. Jodido. Está bravo porque, viste, no... Bueno, los hombres por lo menos la zafamos un poco en el bus cuando es largo. Nah, el hombre mucho problema no tiene con el frío a la madrugada, pero las mujeres... No, y la mujer sí. La mujer sí porque, a salvo que salga con chin largo. Algunas salen con... Va, no sé. Lo dudo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo también. Y vos, Fede, que está más en el ámbito de la noche, que hoy por hoy las chicas, ¿qué se ponen? No, un topcito, una... Ah, sabe, ojo. Uno, no sé, una pollera, un tostaco. Lo de siempre, nunca variaría mucho. Varía nunca... mucho el color, pero siempre lo mismo, por lo general. Está bien. Bueno, bien. ¿Y a usted qué? ¿Cuál es el tipo de música que le gusta? ¿Vos, Jesús, qué tipo de música te gusta? Y rock internacional, reggaetón. Poneme un poquito de rock internacional, lo que vos quieras. Para así escuchamos de fondo. Bueno. Un Soda Stereo, poneme. Claro, un Soda Stereo. Claro, un Soda Stereo. Vamos a recordar. Vamos con un Soda Stereo. Al gran Cerati, un fenómeno Cerati. La verdad. Pero una tragedia. Un muchacho que marcó un antes y un después. Y hablando de tragedia, ¿te gusta Rata Blanca? Sí. ¿Lo conoces? Rata Blanca, no sé si no vino a tocar acá a Pergamino, a Centenario. Vino a tocar acá a Pergamino, a Centenario. Contame un poquito de Rata Blanca, a ver, Fede. Y la verdad que no se vienen noticias lindas, noticias buenas, porque hace ya una semana, el 27 del 5, para ser más exacto, murió el bajista. Guillermo Sánchez, una gran pérdida. Sí. Estaba internado, estaba muy jodido el hombre y falleció a la edad de 52 años. Joven. Sí. Así que bueno, Rata Blanca tiene una gran pérdida. Un bajista muy, muy, pero muy bueno. Toda la trayectoria con ellos. Sí. Es desde que de un principio de donde arrancó Rata Blanca, marcaron también un antes y después. Pues está buena la música de Rata Blanca. Me gusta. No soy de escucharla muy seguido, pero... Así que bueno, una noticia muy importante que tiene que ver con el deporte. Un argentino le hizo un gran partido a Novak Djokovic. Ese argentino es Schwartzman, un juvenil que está recién dando sus primeros pasos. Jugó un partidazo, pero no alcanzó. Perdió 7-5, 6-3, 6-3, 6-1 y 6-1. Así fue el partido en el Roland Garros. Se lo llevó el serbio Novak Djokovic, que ahora se mete en octavos de final. ¿Tenemos el temita? Ahí va. Vamos con este tema de Soda Stereo. Juego de seducción. Volvemos de vuelta en tiempo extra, 18 horas con 38 minutos. Estamos de nuevo para decirle la información. Recordá que estamos en 101.7. Podés escucharnos a través de la radio o si no, a través de su página, laposta.org. ¿Eh? Así que, ¿así es? Sí, sí, sí, es así. Así que, bueno, volvemos de vuelta con el tema que ver con el fútbol. Porque la selección argentina ya tiene técnico, y es Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, que llega a dirigir al Sevilla, que hizo una revolución en el Sevilla porque se metió, igual que el Cholo Simeone y Sampaoli hicieron una revolución en el fútbol español, en dos clubes que no eran tenidos en cuenta como potencias, pero bueno, tras la llegada de estos dos argentinos, Sampaoli en el Sevilla y Diego Simeone en el Atlético de Madrid, se volvieron equipos muy muy difíciles de ganarles, y bueno, consiguieron entrar a Champions, hasta Diego Simeone llegó a dos finales, de UEFA Champions League, y el Sevilla, también tras la llegada de Sampaoli, logró tener una identidad de juego que no la tenía, pero bueno, tras la renuncia del Patón Bauza, Jorge Sampaoli está al mando de la selección argentina, y hay cinco pasos que dicen cómo enamorar a los argentinos. ¿Cómo enamorar a los argentinos? Cinco pasos para enamorar a los argentinos. Cinco pasos para enamorar a los argentinos. A ver, contame. El paso uno, ¿cuál debe ser? Rodear bien a Messi. Rodear bien es una tarea que ninguno de los técnicos que pasó por la selección argentina lo hizo. Lo que tiene planeado Sampaoli es armar un equipo que juegue para Messi. A ver, vos ves el Barcelona y el Barcelona juega para Messi. Luis Suárez juega para Messi, Neymar juegan para Messi, se asocian entre ellos, pero eso es lo que todavía no ha logrado la Argentina. Ponerlo en la base, ponerlo arriba de toda Messi. Claro, poner la base, que todos jueguen para Lionel, que Lionel se destaque. Así que bueno, va a armar un equipo en base a Lionel Messi, que me parece perfecto, porque hay que aprovecharlo a Messi. Obvio. Es el mejor del mundo, es el mejor que tenemos, y yo creo que sin Messi no llegamos a ningún lado. No, la verdad es que... Bueno, depende. No, eso bueno, sí, depende, pero bueno. Si le ponen garra y Di María no se lesiona en la final, y puede ser que hagamos algo. Sí, puede ser también. Pero bueno, paso 2, clasificar al Mundial. Sí, primero y principal. Oh. Argentina ahora el 13 de agosto juega contra Uruguay en el Estadio Centenario. Y ahí Sampaoli atravesará su primer gran prueba, que nada, juega ante la garra charrúa Uruguay, nada más y nada menos, que tiene jugadores de muy buena calidad, que están jugando en Europa, como Muslera, Godín, Luis Suárez, de Barcelona, Cavani, esos son jugadores muy, pero muy buenos, y que bueno, son de temer en cualquier otro equipo. Pase 3, imprimir identidad ganadora, intentar salir a buscar todos los partidos, crear muchas situaciones de gol, también tener eficaz tanto en defensa como en ataque, porque a Argentina últimamente le llegan mucho y muy fácil, así que bueno, yo creo que Chiquito Romero no es el gran problema de Argentina, yo creo que todos le echan la culpa a Chiquito Romero, pero no, yo creo que lo que hay que cambiar es el funcionamiento del equipo en general, creo que arriba. Hay que arriba, a Agüero ya lo limpió Sampaoli, Agüero lo limpió. A Di María, creo que, no sé si lo limpió o no. Ahora, bueno, dentro de poco va a salir la lista de los convocados que van a dar una gira y van a jugar amistosos. Pero bueno, eso es el paso 3. El paso 4, reencomendar el vínculo con el pueblo. Dice, yo soy hincha de la selección, dijo Sampaoli. Y sí, a ver, sos argentino, tendrías que ser hincha de la selección. Deberías. Pero bueno. Y paso 5, marcar una línea de conducta. La línea de conducta debería ser que todos lleguen a horario a entrenar. Como lo hacen siempre en el periodo de Ezeiza. Responsabilidad. ¿Cómo? Responsabilidad ante todo, claro. Responsabilidad que muchos no la venían teniendo, esa responsabilidad. Por eso se fue, por eso hubo un gran cambio en esta selección. Y yo creo que Bauza, no sé si tenía ese peso suficiente como para decir, bueno, muchachos, vamos a dejar de joder y vamos a poner las pilas, que somos argentinos y tenemos que clasificar sí o sí al Mundial. Bueno, tenía algo de info, Fede, por ahí dando vueltas sobre el tema que tiene que ver con la música. ¿Te gusta la renga? Sí, la renga. Las dos veces que vino acá para camino la llenó la renga. La rompe. La rompen todas. Fueron no tanto, pero adentro del recital fue fenomenal. Una locura. ¿Fuiste, Fede? No. ¿No tuviste la posibilidad? Va a haber un recital en San Juan. ¿En San Juan? En San Juan. Bueno, un lindo viajecito pega para ir a ver la renga. Pero se canceló. Así que si compraste la entrada, la tenés planeada comprar. Va a haber un recital, pero se canceló. Un cambio brusco. Bueno, no la compres, ni lo pienses porque se canceló, así que... Ni te gasté en comprarla. No. Así que bueno, ¿tenés algo más de música ahí dando vuelta sobre el tema del ambiente de la música? Últimamente los jóvenes escuchan mucho rock pesado de afuera, Slipknot. No sé si tenés... Sí, Slipknot, Linkin Park, Jesús también levantó la mano ahí. Sí, habla, Jesús, podés aportar lo que vos quieras. El micrófono está abierto. Hace muy poquito se revolvió una información muy fuerte para todos los fans, para sobre todo los ¿vos sos fan de Slimlos, Fede? Me gusta bastante. Mucho. Sí, a mí también. ¿El profe también? Ah, no, pensé que había levantado la mano. Era fan de todo. Sí, sí. ¿Y qué pasó con el tema que tiene que ver con Slipknot? ¿Sabes quién es el vocalista? Corey Taylor, Slipknot. Ese mismo. Yo no tengo ni idea. Reveló hace poquito que un vecino lo había violado. Violado a los 10 años de edad. Sí, leí. Terrible historia. Sí. La verdad. Muy fuerte. ¿Y pero cómo salió esto a toda la luz? ¿Con todo? En una entrevista que dieron por internet. Mirá. ¿Y pero qué? ¿Agarraron y le preguntaron, a ver? Se desahogó, se empezó a desahogar y empezó a contar cosas que tenía guardada para el público y empezó a contar. Qué bárbaro, ¿eh? Fuerte revelar eso a esta altura de la carrera, que pasaron tantos años. Así que bueno, un Slipknot de una banda muy, muy, pero muy reconocida a nivel internacional. Un vínculo con sus oyentes. Claro. Contar eso. Y sí, sí. Bueno, pero está bien a veces desahogarse. Jesús, ¿tenemos alguna información dando vuelta ahí? ¿Eh? No. Bueno, vamos a meternos de lleno con el tema que tiene que ver del puntero del campeonato, ¿eh? El tema que tiene que ver con Boca. El gloriosísimo Boca. Boquita para vos. Bueno, tema que tiene que ver con Boca. Últimamente Boca no está jugando bien. Yo creo que Boca es puntero del campeonato, pero no está teniendo un buen juego, no está teniendo el máximo nivel que alcanzó en un tiempo con Carlos Tevez a la cabeza. Pero bueno, como Carlos Tevez se fue a China, bueno, Boca ahora sigue puntero del campeonato, pero bueno, no tiene una identidad de juego y no está jugando bien. Pero bueno, hoy por hoy, el jugador más importante que tenía Boca era Ricardo Centurión, que en el Superclásico se volvió a lesionar. Había llegado entre algodones al Superclásico igual, pero bueno, en el Superclásico en el primer tiempo le tiró y tuvo que salir en el transcurso del partido. Pero bueno, mañana, el domingo, estará en el partido contra Independiente, llega entre algodones también. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que si Chilotto lo pone entre algodones, es porque es un jugador fundamental para Boca. Y bueno, cuando está Centurión cambia muchísimo el nivel futbolístico de Boca. Tiene mucho, mucho desborde por la banda y se entiende bien con Darío Benedetto. Darío Benedetto, que a ver, hoy por hoy es el goleador de Boca y la carta que tiene Guillermo. La carta goleadora que tiene Guillermo Barros Schelotto, que yo creo que es el 9 que estuvo buscando Boca mucho tiempo. Mucho tiempo Boca estuvo buscando un 9 con esas características. Es un 9 muy completo. A mí, yo soy de River, pero me encanta Darío Benedetto. Me encanta la forma que tiene de jugar. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque es un jugador rápido, que pivotea bien, que piensa a la hora de jugar, que le pega bien desde afuera. Pero bueno, hay tantos 9 que pasaron en Boca, como Chávez, que no rindió, está en el San Paoli, pero bueno, ahora está en el San Pablo, pero bueno, ahora cuando termine el préstamo tiene que volver a Boca. Osvaldo, que se habló muchísimo sobre la llegada de Osvaldo, bueno, Osvaldo llegó, hizo un par de goles, pero bueno, no enamoró a los hinchas de Boca, ni tampoco hizo lo que se esperaba, no tuvo ese rendimiento que todo el mundo Xeneize esperaba. Y bueno, Darío Benedetto llegó acá con una forma diferente de juego, un estilo, y bueno, es un jugador que fundamental para este Boca de Guillermo Barros Schelotto. 18 horas con 47 minutos en la ciudad de Pergamino. Ya se escondió el sol, así que bueno, ya está muy, muy, pero muy fresco, así que si salís a la calle, salí abrigado. A esta hora, viste, ya no, debe andar gente dando vueltas. Está más como para quedarse abrigadito en la cama con un café. Ah, ¿con un cafecito? Con un cafecito. ¿Con un cafecito? Y mirando, sí. Mirando o jugando a la Play, o mirando tele, o mirando una película. Lo que más te guste. Lo que más te guste. Espectacular. Jesús, tenemos un temita por ahí para... Sí, Rata Blanca. Rata Blanca. ¿Cuál para es el temita? Aún estás en mis sueños. Aún estás en mis sueños. Vamos a subir un poquito bueno, para escuchar el temita de Rata Blanca. Dentro de mi corazón. Volvemos de vuelta a tiempo extra, 18 horas con 51 minutos, últimos 8 minutos finales de este primer programa que estamos haciendo con Federico Di Giacomo y Jesús Díaz. Recordemos que hoy va a arrancar el campeonato de primera división, 19 horas Sarmiento y Junín contra Defensa, 21:15 Godoy Cruz Atlético Rafaela. Esos son los dos primeros partidos que se van a estar jugando por el campeonato de primera división. También recordemos que por esta radio, Radio La Posta 101.7, se van a estar transmitiendo el día domingo dos partidos. Uno, vendría a ser el central de acá, Boca contra Independiente en la Bombonera, y después otro partido más que también se va a estar transmitiendo por la 101.7. Bueno, estamos escuchando de fondo. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Jesús? Maramá, Era Tranquila. Mara, Era Tranquila. Bueno, buen temita para empezar a entonarnos lo que tiene que ver con el fin de semana. Si hay algunos jóvenes que nos están escuchando, buenísimo, acá el profesor también, el joven, nos está escuchando. Así que bueno, para que se vayan ambientando lo que tienen que ver, porque es buen el fin de semana, ¿viste? El fin de semana siempre es lindo, decís, oh, por fin viernes. Un descanso. Sí, ya arranca la joda o ya descansás, ¿viste? Largás por lo menos dos días los libros, lo tirás arriba de la mesa y ya te dejás ahí. Obvio que no. Y porque siempre que un profesor, ¿viste? Que hinchaguinda, ¿viste? Sí, y te dice, sí, a ver, sí, el lunes, un trabajo práctico. Viene el fin, ¿de qué le puedo hacer? Un trabajo de 22 preguntas, toma. Sí, bueno, siempre un profesor hinchaguinda que los lunes te dice, bueno, vamos a un trabajo práctico. Y digo, no, los domingos son para descansar, viejo, claro. No es para ponerte a estudiar, es para mirar fútbol, para ir a tomar algo al parque. Un asadito al mediodía. O para verte con tus amigos, o para verte, en este caso, con alguna chica que está saliendo, o capaz que vos fuiste. Para dormir. Para Federico, los domingos está hecho para dormir. Igual que yo, para dormir. Siesta sagrada. Siesta sagrada. Sí o sí. Bueno, Fede, tenemos alguna información que tiene que ver con la música, ¿eh? ¿Qué nos podés contar ahora? Warp, las muertes. ¿Cómo? Las muertes que sucedieron en el Time Warp. Ah, a ver, es un tema muy interesante. Time Warp, fiesta electrónica, ¿no? Una fiesta electrónica que en el 2016, bueno, como ya sabrán, murieron jóvenes tras consumir X sustancias. Sí. Y se cancelaron los festivales electrónicos, se cancelaron. Pero ahora salió una nueva información que podría... Todavía no está confirmada. Está a confirmar, pero se dice que el Ultra va a volver a Buenos Aires, va a volver a la Argentina en octubre. En octubre está la Ultra. Así que bueno. Va a volver, está a confirmar. Pero bueno, no se sabe la fecha entonces. En octubre. Día a confirmar, lugar a confirmar también. Sí. Bueno, así que los que están interesados en ir a la Ultra, Ultra Music Fest. A la Ultra Music Fest. Bueno, podés entrar a la página y podés ir buscando la entrada si querés ir a la Ultra. ¿Cómo vendría a ser la Ultra que vos estás más metido en el tema? ¿Cuántas horas vendrían a ser? ¿De qué hora a qué hora? Acá, en Argentina, son dos días. Dos días es puro... de pura electrónica. ¿Dos días? ¿La entrada vale los dos días? ¿O una entrada? ¿Un recital? Podés comprar o de un día. O de dos días. O del otro o de los dos. Ah, buenísimo. Así bueno, muy bueno la Ultra. Así que son dos días. Dos días. ¿Y vienen DJ de todo el mundo? ¿O solamente de Buenos Aires? Sí. O de la Argentina, digo. Dicen que van a venir John Dewey y Sasha. Pero esos son los únicos dos que... Los únicos dos que están confirmados. Que, o no, que sí, se decía. Si se confirma la edición de Ultra de este año, van a venir. Si no, no. Así que bueno, ¿qué me gusta este tema, me gusta cuando arranca. ¿Qué estamos escuchando, Jesús, ahora? Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yankee, para arrancar el fin de semana, para los que salen. Despacito también nos estamos despidiendo, faltan 5 minutos para que termine el final del programa, este primer programa de Tiempo Extra, que estamos haciendo acá con Federico Di Giacomo, Jesús Díaz y Federico Moro, quien les habla. Sube un poquito, Jesús, sube un poquito el volumen, a ver, muy bien. A escuchar despacito. Vale, música. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Ahí está sonando de fondo el tema Despacito de Luis Fonsi. Furor en todo lo que tiene que ver con el verano. Se escuchó en todos lados. Sin Bieber lo hice en coda. La verdad, medio... No me lo banco mucho, pero... ¿No lo bancás a Justin Bieber? No. Bueno, se metió Justin Bieber también en el tema Despacito, aparece. Solamente Dice Despacito, me parece que dice algo más. No, no, Despacito. Un poquito más. ¿Despacito? Un remix. Un remix. Así que bueno, para los fans de Justin Bieber, a Luis Fonsi también le sirvió porque empezaron a. Sí, que sí, pero nada que ver con el nada. Con la canción de Daddy Yankee con Luis Fonsi. Comercial. Sí, sí, bueno, no, igual. Yo creo que este tema de Despacito fue furor en todos lados. Sí, obvio. Y lo sigue siendo. Entonces, sí, sí, lo sigue siendo. Bueno, lo siguen pasando todavía en los boliches. Un mes más. Lo siguen pasando en las redes. Sí, yo creo que un mes más y ya está. Y ya pasó. Ya está. Bueno, vamos a hablar de la NBA, porque ayer por la noche comenzaron las finales de la NBA entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers. Por tercer año consecutivo la final, Los dos mejores equipos de la actualidad vuelven a verse las caras. Anoche fue realmente una maravilla lo de Golden State, que se destacó nuevamente Stephen Curry. Stephen Curry es una revelación de la NBA, es un muy buen jugador y fue con paliza, Porque con un juego agresivo tanto en ataque como en defensa, los Cleveland fueron vapuleados por los Golden State 113-91, Los goleadores fueron Stephen Curry y Kevin Durant. Kevin Durant, también un gran jugador. Y yo creo que Estados Unidos es imposible ganar a Estados Unidos. Por la cantidad de jugadores que tiene, con la gran el categoría básquet, de jugadores. Sí, el básquet. Imposible ganar a Estados Unidos. Es imposible. La calidad de todo. Sí, cuando tiene básquet, muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Tiene a LeBron James, a Derek Rose, a Kevin Durant, a Stephen Curry, son jugadores claves que es un gran nivel. Y bueno, viste que cada país siempre se destaca en algún deporte. Sí. O en otra cosa. Bueno, vos ves, Estados Unidos se destaca en el básquet y también en natación. Brasil se destaca muchísimo en el vóley, también Brasil se destaca mucho en el vóley, en el fútbol playa, también en el fútbol. Chile, en el fútbol también. Ahora, nosotros los argentinos, ¿en qué nos destacamos? ¿En qué? Aquí hay un deporte, es el fútbol también. Pero bueno, también. Supuestamente en el fútbol. En el fútbol, no, supuestamente. Pero bueno, recordemos también que nos destacamos bien en el tenis porque somos el último campeón de la Copa Davis. Del Potro, papá. El último campeón de la Copa Davis, bueno, del Potro. Es un fenómeno el Potro, la rompe toda el Potro. Deja lo que no tiene. Claro, bueno, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando en este tiempo extra junto a Federico Di Giacomo y Jesús Díaz. Así que bueno, nos volvemos a reencontrar el lunes, 18 horas nuevamente por 101.7 Radio La Posta. Recordá que también nos podés escuchar a través de internet o por la aplicación, que la encontrás en la página de Facebook Radio La Posta. Así que bueno, también recuerden que el día domingo van a estar pasando dos partidos de fútbol. Partidazo, Boca Independiente y otro partido más. Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarnos también a los oyentes. ¿Cómo lo pasaste, Jesús? ¿Bien? Muy bien, de 10. ¿Sí? Por ser el primer día de 10. Un poquito de nervio, pero bueno. Sí, igual. Bueno, pero viste que después van pasando el programa y te está soltando. Hacé de cuenta que no te escucha nadie, que estamos hablando nosotros en la escuela. Sí, sí. Exacto. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias a los oyentes que nos están escuchando y bueno, que tengan muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Bueno, nos despedimos con un tema. Sí, sí, el que vos quieras, Jesús. Sorprendeme, a ver. Ahí está buscando el temita. Ahí está. Uy, qué temas. Te digo de mi parte. Nos vemos el lunes que viene, gente. Ahí está. Nos vemos el lunes, gente. Chau, chau. Hasta luego, en fin. Ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche, quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia siento tuyo, que eres una porquería. Ven caliento. Si tiene frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas así.